El señor Corbes. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Dreamvoz. El señor Corbes. Por los hermanos Grimm. Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudin. Hubo una vez un gallo y una gallina que decidieron hacer una gira juntos. Así, el gallo construyó un hermoso carruaje con cuatro ruedas rojas y con herrajes para ser jalado por cuatro ratones. La gallina y el gallo se montaron y empezaron el recorrido. No muy lejos encontraron un gato que les dijo: «¿Hacia dónde van?». «Vamos a la casa del señor Corbes», replicó el gallo. «Llévenme con ustedes», dijo el gato. El gallo contestó: «Con mucho gusto. Súbete atrás. No vaya a ser que te caigas yendo adelante. Ten cuidado de no ensuciar las rueditas rojas. Y ustedes, rueditas, avancen. Y ustedes, ratoncitos, arranquen, pues seguimos en la ruta hacia la casa del señor Corbes». Luego subió a una piedra de molino, a un huevo, a un pato, a un perno y por último a una aguja, quienes todos se acomodaron en el carrito, y siguió la ruta junto con ellos. Cuando llegaron a la casa del señor Corbes, el señor no estaba ahí. Los ratones llevaron el carruaje al establo. La gallina y el gallo se subieron sobre una valla. El gato se sentó en el fuego junto al fogón. El pato se acomodó junto al grifo del agua. El huevo rodó hacia una toalla. El perno se subió al almohadón de una silla. La aguja se fue a la cama y se colocó al centro de una almohada. Y la piedra de moler se posó encima de la puerta. Entonces llegó el señor Corbes y se dirigió al fogón. Estaba a punto de encenderlo cuando el gato le tiró una cantidad de cenizas en la cara. El señor Corbes corrió apurado a la cocina para lavarse, pero el pato le salpicó agua en la cara. Quiso secarse con la toalla, pero el huevo rodó hacia él, se quebró y le engomó los ojos. Pensó mejor en descansar y se sentó en la silla, pero el perno lo maltrató al sentarse. Y todo enojado, se lanzó a la cama. Pero apenas puso su cabeza en la almohada, la aguja lo punzó, por lo que gritó dolorido, y rabioso y desesperado, quiso salir corriendo hacia el ancho mundo, pero al pasar por la puerta de la casa, la piedra de molino cayó sobre él, dejándolo todo maltratado y adolorido. Pobre señor Corbes, debe haber sido un hombre de muy mala suerte. Fin del señor Corbes.